En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. Por acá Sergio Ferrada, desde nuestra comuna de San Miguel, director y fundador de Radio San Miguel, que ya está transmitiendo en la comuna por más de 11 años. Y de esos 11 años, la mayoría de ellos a través de señal online por streaming de audio, porque acá en San Miguel lamentablemente ya por más de una década que no existe la posibilidad de concesionar una frecuencia de radio comunitaria. Nuestro Centro Cultural Comunicacional y Radiofónico San Miguel ha hecho todos los trámites para poder abrir apertura de concurso de frecuencia en San Miguel, y lamentablemente en 4 oportunidades seguidas ya nos han contestado que por estar en San Miguel no hay frecuencia disponible, siendo que la ley de radio comunitaria nos dice que pueden haber hasta 3 radios comunitarias en cada comuna dependiendo de la cantidad de habitantes. Para hacer una radio digital también hay que ser un medio digital. Nosotros somos una página web que hoy día está transmitiendo a través de multiplataformas. Cuando nos consultan cuál es el desafío de una radio digital en torno a la comunicación comunitaria, el objetivo principal es ser la voz de nuestros vecinos y vecinas de acá del territorio de la comuna. Una radio, ya sea digital o sea por señal abierta, si se dice ser comunitaria, tiene que cumplir con las necesidades básicas de ser el medio de comunicación de su territorio, de su espacio, de sus vecinos, de sus vecinas, de los dirigentes y también del municipio. No hay que dejar a ningún ente fuera. Para poder cumplir esa necesidad, nosotros tenemos que transmitir a través de multiplataformas. Hoy día nosotros como Radio San Miguel ocupamos 4 plataformas para transmitir en vivo y en directo nuestros programas que hacemos de producción propia. Quienes hacen los programas son vecinos, vecinas de acá de la comuna. Tenemos una gran cantidad de voluntarios, voluntarias del Centro Cultural que están trabajando para realizar programación en nuestra radio online y también pensando para nuestro futuro canal de televisión, del cual nos ganamos la concesión a través de Subtel para sacarlo al aire el año 2025. Quizás nos separen y nos diferencien en cómo hacemos la transmisión, pero también hoy día nosotros estamos seguros de que la señal online está muy potente porque todo el mundo está usando el computador, internet, celular. Por lo tanto, nosotros nos aprovechamos de todo nuestro mensaje, de nuestros contenidos, de poder transmitirlo a través de todas estas frecuencias. Ya, así que un abrazo a todos los hermanos, compañeros, compañeras de Amar Chile, de la ANALCIC, y hacernos fuertes. Un abrazo para todos y todas. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANALCIC, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile, ANALCIC.